es donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, empezamos esta emisión de Ejes, gracias a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por abrir este espacio justamente para el emprendimiento. Y también recuerde que nos escucha a través de la 940M y www.radiocc.com. Si usted desea acotar algún comentario, hacer alguna llamada, pues lo puede hacer al 2220-966, 2220-966. 966. Siempre remarcamos esto todos los martes. Este espacio que se ha cedido pues a hablar de emprendimientos, justamente se va a dedicar a eso, ¿no? A hablar de emprendimientos, de negocios, de cómo poder emprender. Quizás si usted quiere hacer un negocio, quiere fortalecer aún más la estructura de su negocio, pues aquí tenemos algunas claves en esta emisión de Ejes, que a propósito ya más adelante les contaré lo que vamos a tener en este programa. Pero hasta entonces pues simplemente comentarles que en breve ya también estará con nosotros nuestro compañero Andrés Montalvo, que se unirá al equipo de conducción. Pero hasta entonces pues quisiera comentarles que hemos preparado noticias del sector financiero, del sector popular, de la economía popular y solidaria, que ya pues queremos presentar en este siguiente segmento. Este segmento se llama El Sector. Adelante. El Sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. El pasado 21 de febrero de 2019 se realizó la primera reunión entre la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza. Se trazaron las primeras acciones en el marco del Plan de Profesionalización y Reactivación Productiva COAC, impulsado por CEIPLA en convenio con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS. Luego de 3 meses aproximadamente, todo indica que la entidad financiera está lista para empezar con un proceso que certificará la eficacia de sus procedimientos. Más detalles a continuación. El lunes 10 de junio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pastaza definió el equipo técnico. Un pequeño problema técnico, pero en todo caso, pues aquí está la nota. El lunes 10 de junio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pastaza definió el equipo técnico responsable del levantamiento de información para el diagnóstico institucional, actividad que está dentro del Plan COAC y que tendrá como resultado 3 certificaciones. Esta acción se llevó a cabo a través de una mesa de trabajo en la que participaron el presidente ejecutivo de CEIPLA, Marcelo Gutiérrez, y el titular del área de emprendimiento, Jorge Trujillo. Por parte de la entidad financiera, el gerente, Edgar Acuña, la jefa de negocios, Pietra Dávila, y los encargados de cada departamento. Para el diagnóstico se consideraron las competencias y capacidades profesionales de cada equipo, los cuales tienen la responsabilidad de analizar, verificar y entregar insumos sobre la base de una metodología de procesos. Los resultados que se obtengan en torno a esta actividad permitirán conocer falencias y optimizar fortalezas en la gestión institucional. El plan se enfoca en profesionalizar las estructuras, servicios y productos de esta entidad financiera popular y solidaria. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. El sector del calzado prepara una feria de exhibición y negocios en la que participarán fabricantes nacionales, productores, comercializadores de insumos y cuero. El showroom, efectuado en Guayaquil el 30 de mayo, exteriorizó la invitación para difundir el potencial productivo que se expondrá del 10 al 12 de julio en Ambato. La participación de las empresas de fabricación de calzado, insumos y cuero con los futuros clientes es la puerta de entrada para la Feria Internacional de Calzado y Componentes de Ecuador, FICE. El objetivo es fortalecer el sector productivo y adicionalmente trabajar con academia, en esta ocasión con la Universidad Técnica de Ambato, que contribuirá con el desfile de moda y fiesta retro. El Comité de Feria de Huambaló, por su parte, apoyará mediante la sala VIP. La feria es el encuentro de esfuerzos a favor de la ciudad y la provincia. Al momento, están vendidos el 100% de los stands. El showroom fue el preámbulo de este acto. Allí se presentaron varios expositores porque tuvieron la posibilidad de posicionar la marca y establecer contactos. Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara de Calzado, Caltu, dijo que el encuentro es el resultado del esfuerzo del sector privado y público. Las nuevas autoridades comprometieron su presencia y participación. Se confía que la feria contribuye en el desarrollo del sector. El próximo showroom será en Cuenca, el 13 de junio del presente año, en el espacio contratado en el Mall del Río. El afán es tener nuevos contactos y promocionar la feria. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Sembrar, cultivar y cosechar con la técnica bajo invernaderos es lo que un grupo de inversionistas nacionales junto a técnicos españoles se han propuesto. El proyecto está liderado por el grupo Visión de Manabí y se habla de una inversión inicial de aproximadamente 1.500.000 millones para construir una ciudad alimentaria que será la alacena para todo el Ecuador. Más detalles a continuación. El Grupo Visión, proveniente de Manabí, impulsa el proyecto Ciudad Alimentaria, el cual consiste en sembrar y cosechar varios productos en terrenos extensos bajo la modalidad de invernaderos con la finalidad de abastecer a gran parte del país. El espacio será en los terrenos de lo que el gobierno anterior impulsaba la construcción de la refinería del Pacífico. La zona denominada A2 de 1.255 hectáreas, ubicada en el interior de este lugar, se convertirá en la alacena para todo el Ecuador. De allí parte su nombre de Ciudad Alimentaria. Hasta el momento se cuenta con 310 hectáreas que ya han sido aplanadas. De ellas, 60 serán para desarrollar proyectos de piscicultura y camarón y el resto para agricultura. Para el riego, el agua está garantizada. Existe el acueducto La Esperanza y el Aroma de 94 kilómetros que fue construido por la refinería. La inversión en un principio será de $1.500 millones. Existen algunas propuestas para fortalecer el programa, como un plan fotovoltaico para obtener la energía solar. El Estado ecuatoriano aportará con los terrenos, el acueducto, la participación en la generación fotovoltaica y además la elaboración de la ley sobre cultivos bajo invernaderos, según los representantes de Grupo Visión. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. El pasado febrero del año en curso, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba ingresó al Plan de Profesionalización y Reactivación Productiva COAC, impulsado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica CEIPLA, en convenio con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS. Desde el 3 de junio ya trabaja en el proceso de certificación. Más detalles en la siguiente nota. El 3 de junio de 2019 se planteó una junta en la matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba, en el que fueron asignados el equipo técnico responsable del levantamiento de información para el diagnóstico institucional, requisito previo para lograr las certificaciones del Plan COAC. Asistieron por parte de CEIPLA, su presidente ejecutivo, Marcelo Gutiérrez, y el titular del área de emprendimiento, Jorge Trujillo, y por parte de la entidad financiera, su gerente, el licenciado Pedro Morales, y los representantes de las áreas de talento humano, TICS, planificación, negocios y riesgos. Al certificarse, las cooperativas tendrán un mayor control en sus procedimientos, así como un manejo adecuado de la información. Todo esto en beneficio principalmente de sus socios. El plan prevé que las cooperativas que se han sumado a la iniciativa consigan 3 certificaciones, como entidades financieras con aporte al desarrollo productivo, con aporte a las tecnologías de la comunicación e información y con aporte al tejido empresarial. Los primeros avances se socializaron el pasado 11 de junio y CEIPLA tendrá un seguimiento del proceso para evaluar y guiar en la metodología. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria brinda información y atención oportuna e inmediata al sector de Ambato. Hasta junio de 2019, la Zonal 3, sobre temas como trámites y solicitudes. Escuchemos la nota. Hasta junio de 2019, la Zonal 3 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, que funciona en la ciudad de Ambato, brinda atención presencial a 3.740 personas en solicitudes de información y trámites, además de ingresar 5.076 certificaciones al Sistema de Gestión Documental SGD, de este organismo de supervisión y control, con el fin de atender todas las consultas y requerimientos ciudadanos. El portafolio de servicios que presta esta superintendencia, tanto para las organizaciones del sector financiero y no financiero de la economía popular y solidaria, EPS, está enfocado en brindar una mejora continua en los procesos de atención. Por eso, la mayor cantidad de servicios y trámites requeridos por los usuarios tiene un tiempo promedio de atención de máximo 15 minutos.

prisa de llegar al final. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Si te miro no hay respiro. Se hace corto el infinito. Ya no vuelvo a ser el mismo, no. Y hasta miento que soy vivo. Si me miras me desarmas. Llegas a sanar mi alma. Si me tocas me rescatarás. Quiero abrazarte y ya no sé si debo esperar. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Minutos. Queremos hablar sobre un tema importante. Es el hecho de justamente analizar tendencias a nivel de creación de negocios. Es decir, creo que es importante analizar a dónde apuntarán los negocios quizás en el futuro, o qué es lo que le falta a la sociedad para implementarse en forma de negocio, ¿no? Yo creo que a veces el dinero no puede ser una excusa para dejar de buscar negocios rentables que pueden cambiar la vida de muchas personas. Si bien no podemos negar que se necesita obviamente una inversión para comenzar cualquier tipo de negocio o emprendimiento, esta suma no es tan elevada en ciertos casos, especialmente cuando se requiere o se encuentra una idea de negocio en donde quizás los recursos estén en segundo plano y quizás las ideas estén en primer plano. Andrés. Así es, sabes que muchos de los negocios rentables en la actualidad, gracias a la globalización, el internet y la democratización de la información, requieren inversiones de tiempo, conocimiento y trabajo. Sobre todo tiempo, ¿no? Es así, bueno, en una parte el internet ha reducido ese tiempo porque ahora es más cómodo y más factible emprender a través de internet. Imagínate tú un ejemplo para que las personas que nos están escuchando en este momento puedan dimensionar con mayor, claridad el tema. Es que antes se necesitaba, por ejemplo, ir a imprimir flyers, es decir, volantes de nuestro negocio, ¿no? E ir a volantear, como se decía. Pero ahora no es necesario, o al menos ha dejado de ser una actividad principal para ser una actividad complementaria. ¿Por qué? Porque quizás lo principal no está en este material impreso físico, sino, por ejemplo, optimizar lo que podamos hacer en las redes sociales. Así es, un dato muy interesante, que las ventas por internet en el Ecuador se han incrementado en un 5% por año. Y esto se debe a que le otorga comunidad al cliente, y ese es el factor que se debe aprovechar. Porque puedes vender cualquier producto o servicio, pero siempre debes enfocarte en la comunidad, en la comodidad y ahorrar el tiempo del cliente, porque eso es lo que te permite. Tú entras de internet, abres el navegador, redes sociales, encuentras algo que te gusta, enseguida lo compras o agendas el lugar donde quieres que te entreguen y ya lo tienes. No necesitas tiempo de ir a los centros comerciales o alguna tienda o estar buscando por la calle, sino que ya lo tienes directamente por internet. Así es, y bueno, esta facilidad de la que nos habla Andrés, y por supuesto este índice de aumento en las ventas, ha hecho que, en efecto, pues creamos que la tendencia va a ser a estos sitios, ¿no? Es decir, especialmente trabajos a través de internet, podría decirse, o quizás algunas tendencias que en nuestro país aún no se logran visualizar por completo. Ejemplo de ello, la población, por ejemplo, en Europa, la población económicamente activa está dejando de ser, digamos, joven, para pasar a una mano de obra un poquito, digamos, de más edad. Lo que trae consigo, pues, esto es bien conocido, es un tema muy conocido a nivel mundial, que obviamente la mano de obra de los países ya no se renueva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que hay otro nicho de mercado para otra edad, que quizás en países como los nuestros todavía no se ve, porque la población es eminentemente joven. Entonces, bueno, a eso nos referíamos con analizar las tendencias, analizar el mercado. Y bueno, acá no estamos diciendo que en efecto no se debe invertir dinero, sino que, como cualquier idea, obviamente se necesita invertir en ella para que pueda crecer, pero no como antes. Antes se necesitaba un capital, digamos, mucho más extenso. Ahora quizás con poco capital se pueden hacer grandes cosas. Y pues hay algunas listas de negocios, digamos, que pueden apuntar a ser rentables. Negocios, por ejemplo, a través de internet, a través de la orientación de prestación de servicios. ¿Qué será? Conocimiento y asesoría. Hoy el conocimiento está muy valorado, Andrés. Así es, las capacitaciones ahora por un tema sobre todo especializado, que en la academia, en escuela vemos temas un poco más generales, pero ahora se puede especializar en ciertas cosas, y eso es un plus que tiene el profesional y la persona para poder eso mismo aplicar en su negocio y en su vida. Por ejemplo, este tema del el turismo nacional, que se ha extendido bastante en estos últimos años, también es un buen negocio rentable, porque si nosotros a través de que la gente venga a conocer, bueno, estamos haciendo dos cosas, ¿no? Estamos haciendo conocer a nuestro país, a lo que tenemos, y a la vez la gente disfruta y se lleva un buen momento. Otro ejemplo, Andrés, creo que es importante rescatar lo que está pasando actualmente en nuestro país. Obviamente esto ya, digamos, ya fue una tendencia en otros países, pero estimo yo, y esta es mi proyección, que en Ecuador se está gestando este tema del modelo Uber, del modelo quizás Glovo. Negocios que, bueno, tratan de aprovechar justamente la comunicación digital, es decir, todo lo que se puede hacer a través de una aplicación móvil. Imagínate, esta forma de pensar de hacer negocio antes no existía. Es relativamente nuevo, entre comillas, ¿no? Quizás en Estados Unidos ya se gestó hace algunos años atrás, quizás unos 10 años aproximadamente. Sí. Pero acá en Ecuador como que recién está despuntando, ¿sí? Entonces, sí, ahí hay un buen ejemplo de cómo hacer, digamos, un negocio a través de las nuevas tecnologías. Y así, pues, en fin, habrá algunas otras ideas que queremos como presentarles a ustedes. Y escuchemos este audio, donde nos va a tratar 38 ideas de negocios que que podrían ser muy rentables en el futuro. Escuchemos. ¿Cuál es el futuro para ellos? El futuro es que algunos dreamers también tienen otras alternativas para lograr. Not just to continue on the same path, we want to leap into the future. Predecir el futuro parecería una idea imposible, especialmente cuando aún no logramos descifrar lo que está sucediendo en la actualidad. Sin embargo, predecir el futuro es justamente lo que debes hacer, sobre todo si estás por ingresar a la universidad o emprender un negocio. Es por ello que el día de hoy conoceremos los 38 negocios e industrias más rentables del futuro. Salud. Las personas cada vez viviremos más. Se estima que la esperanza de vida superará los 100 años de edad. Por ello se incrementará la demanda de servicios ópticos, dentales, de transporte, alimentación y ropa especializada. Management. La gestión de empresas y temas gerenciales aumentará su demanda debido al surgimiento de cada vez más empresas de reciente creación. Y serán más los negocios emprendidos por jóvenes que contratarán los servicios gerenciales de personas con experiencia. La mayoría de las personas recibirá su formación a través de los servicios en la nube. Coursera, Udemy y YouTube son ejemplos claros de la nueva educación. Negocios financieros. Los negocios relacionados al Bitcoin tendrán cada vez más demanda. Monederos virtuales y físicos, bancos, network marketing, casas de cambio y en general, todos los negocios que reciban pagos Bitcoin. Geriatría. Los negocios relacionados a la tercera edad serán de los negocios con mayor rentabilidad, como los relacionados a terapias físicas y mentales, viajes y entretenimiento. Biomarketing. Las empresas contratarán especialistas que desarrollen estrategias de marketing basadas en el sistema biológico, biométrico y reconocimiento facial, que permitirá, entre otras cosas, conocer el estado de ánimo de las personas y así determinar qué publicidad es conveniente mostrarles de acuerdo a su estado anímico. Consejería y terapia. La salud mental y física tomará gran relevancia. El BLS espera un aumento en la demanda del 40%. Ingeniería genética. Hoy mismo ya es posible obtener una muestra de ADN secuenciado para conocer el riesgo de posibles enfermedades en un futuro. Veterinaria y accesorios para mascotas. Las parejas cada vez tendrán menos hijos y más mascotas. Energías verdes. Solar, eólica, biocombustibles, bioenergía, captura y almacenamiento de carbono. Viviendas inteligentes. Adaptar las viviendas para que sean autoeficientes energéticamente será crucial en el futuro inmediato. Nanotecnología. La desalinización del agua, todo lo relacionado al grafeno y la impresión 3D transformarán de manera radical el mundo como lo conocemos. Comida ecológica. Las personas serán cada vez más conscientes de la comida que consumen y de los recipientes en los que se almacena y distribuye. Desalinización del agua. Se estima que la población humana llegará a 9.500 millones en el año 2050. La desalinización permitirá el abastecimiento de agua potable a la población que aún carece de ella. Convergencia. Los teléfonos móviles reemplazarán a las computadoras. Para tener una computadora de escritorio bastará con conectar nuestro teléfono a un monitor. Yeah, there we go. Hoy en India, alrededor del 60% de los usuarios de Internet accede a través de un dispositivo móvil. Biotecnología. La tecnología en cualquier ámbito ya es un negocio latente. Sin embargo, la biotecnología adaptada a la salud generará nuevas oportunidades para nuevos emprendedores. Desarrollo de aplicaciones móviles. Aunque el desarrollo de apps es una industria con amplio camino recorrido, se estima que esta industria se encuentra apenas al 4% de su potencial. Domótica. La automatización total de los aparatos electrónicos en viviendas y oficinas será inminente en el futuro próximo. Cierre de ventanas, puertas, encendido y apagado de luces, calefacción, hornos, refrigeradores, televisores, cámaras y aspersores de agua controlados automáticamente son solo una muestra de todo lo que está por venir. Small data. El small data, almacenamiento de datos precisos, será crucial, especialmente los datos individuales y específicos como la presión arterial de las personas, sus hábitos de alimentación, sueño y consumo, será oro molido para las empresas. Biochips. La inserción de chips electrónicos dentro del cuerpo humano para la geolocalización e identificación de ingreso al trabajo, pago digital con la muñeca del brazo y monitoreo de la salud son algunas de las funciones que ya se encuentran en fases iniciales. Inteligencia artificial. Diagnósticos médicos y legales ya son elaborados por inteligencias artificiales con un 90% de certeza. La inteligencia artificial será uno de los mayores avances tecnológicos que transformará la vida de las personas en sus actividades cotidianas. In 15 seconds, IBM Watson can analyze terabytes of data. to help operators quickly find answers to a caller's question. Soon, Watson will help transform customer service. Let's build a smarter planet. Turismo. Principalmente especializado, adecuado a los estilos de vida y dirigido a grupos específicos de la población, así como el turismo de baja huella ambiental. Biofoods. Los negocios relacionados a los alimentos sintéticos y biointeligentes y éticos incrementarán drásticamente su demanda y crecimiento en las próximas décadas. Biocombustibles. Una opción importante es la energía climática, que hoy mismo ya se encuentra en avances sustanciales para la eliminación del CO2 del planeta. Grafeno. La inversión en grafeno a largo plazo sería una de las inversiones más rentables de la historia, ya que estaríamos frente al nuevo oro o ante el descubrimiento del nuevo petróleo. Robótica. La creación de máquinas automatizadas que sustituirán las labores manuales de los humanos en las fábricas y en el hogar. Vehículos autónomos. En un futuro próximo, los vehículos autónomos reemplazarán a los actuales. La totalidad de los autos utilizará energía eléctrica. Impresión 3D. Las impresoras 3D cambiarán radicalmente la manera de hacer muchas de las cosas habituales. Imprimiremos nuestra comida, ropa, muebles, refacciones e incluso será posible imprimir huesos, músculos y órganos humanos. Turismo espacial. Se estima que en el 2050 cualquiera que tenga $5,000 podrá hacer un viaje espacial. Ropa Tech. La ropa tendrá componentes tecnológicos que nos brindarán mayor comodidad y protección al usarla. Ciberseguridad. Los negocios encargados de proteger nuestra integridad física, económica y virtual tendrán amplia cobertura en el mercado. Negocios on-off. La intermediación entre el proveedor y usuario-consumidor, la llamada uberificación, será cada vez más prolífera. Podremos contratar en línea, on, y utilizar físicamente, off, tantos productos y servicios como podamos imaginarnos. Desde autos, casas, comida, medicamentos, herramientas, hasta ropa y accesorios. Negocios bajo suscripción. Servicios como Netflix, YouTube Red, Amazon Prime y plataformas de entretenimiento y educación serán una de las principales modalidades de negocios. Economía colaborativa. La esencia será compartir en lugar de poseer. Según la consultora PricewaterhouseCoopers, la economía colaborativa representará $335,000 millones en el 2025. El intercambio de bienes surgirá como una de las principales formas de consumo. Ecoproductos y ecoservicios. Los negocios basados en recursos ecológicos que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta, la protección del medio ambiente y la incorporación del componente social en sus actividades serán clave en el futuro inmediato. Alquiler de viviendas. La revolución Airbnb impulsará la máxima rentabilidad de los inmuebles por metro cuadrado. La industria se concentrará en el alquiler de entrada por salida y por tanto será cada vez más costoso y difícil rentar un espacio para vivir. Emprendimiento. La actividad más importante dentro de cualquier economía será el emprendimiento, que aumentará exponencialmente en los próximos años. Los emprendedores serán cada vez más, lo cual hará posible que todos los puntos anteriores se desarrollen. Estaban 38 ideas de negocios que pueden ser muy potenciales o pueden tener una, digamos, un fuerte pegue en el futuro. Recordemos que la sociedad está avanzando vertiginosamente. Hay cambios que se han dado en tan solo décadas o incluso solo años, y que al menos a partir de esta revolución, digamos, tecnológica que dio el mundo, pues los avances cada vez serán mucho más rápidos y serán cambios, en lugar de cuantitativos, cualitativos. Eso quiere decir que quizás en un año tengamos algo que nunca hubiésemos pensado, y así sucesivamente. La sociedad está ahorita en una etapa en la que justamente se trata de investigar y cómo poner por fin, digamos, el conocimiento en utilidad del ser humano. Cada vez que se investiguen cosas, cada vez que se descubran nuevas o se formulen nuevas teorías, se está gestando justamente el conocimiento para el futuro. Y el futuro, como algunas personas nos han dicho, el futuro es hoy. ¿Sí, no, Andrés? Así es. Sabes que no se trata mucho que algunas personas piensan que hay negocios que ya empiezan a perder, como que se pegue mismo en la sociedad, pero lo que hay que hacer es más bien acoplarse a las nuevas tecnologías, al internet, sobre todo al marketing digital, que ahora es una ayuda bastante para la comunicación de todos los negocios, los servicios, y la gente está apostando por eso porque realmente es muy muy estratégico y ayuda bastante. Tú que sabes un poco más de lo que es el marketing digital, puedes dar fe de esto. Así es, como es Andrés, te decía justamente hace unos minutos que la tendencia va a estar en la ubicación de negocios por internet y justamente en la adaptación de las estructuras de justamente los negocios. Ejemplo, te diré una tienda. Una tienda ahora puede tener la tendencia del comercio electrónico, ¿no? Creo que todo apunta a que se haga por internet, ya sea los servicios, ya sea los productos. Todo apunta a que se venda por internet y pues las cifras están creciendo considerablemente en Ecuador. En Ecuador todavía no se trata esto con bastante, digamos, seriedad del caso, sino que estamos recién como ingresando a esta etapa. Pero yo creo que poco a poco Ecuador se va a posicionar como uno de los países donde ciertos negocios a través de internet pueden realmente funcionar. Ejemplo de ello, el turismo extranjero, por ejemplo. Sí, o sea, el país tiene muchos emprendedores que tienen el potencial, tienen las herramientas para poder salir adelante y aplicar el marketing digital. Una de las frases que siempre se dice, si no estás en internet, no existes. Y es un poco porque debes comunicar lo que haces. De alguna manera no vas a vender como un comercio electrónico en algunos casos, pero sí te vas a publicitar y a decir, bueno, aquí estoy, esto es lo que hago. Y obviamente siempre se tiene que estar innovando. Eso es un tema de innovación, de ver las tendencias, de ver los colores, que no es tan difícil, simplemente es acoplarse y ser originales. Así es, lo has dicho perfectamente claro, Andrés. Yo creo que el componente que se está valorando bastante en los negocios es justamente la innovación. Si tenemos, digamos, un restaurante, ¿qué le podemos agregar? Si tenemos una tienda, ¿qué más podemos ofrecer? De eso se trata, del negocio tradicional ahora tratar de despuntar a través de una innovación y de preferencia por el lado tecnológico. Recuerde, amigo y amiga, que todo lo que estamos diciendo está con una visión a futuro. Quizás a 10, a 5, 10, 15, 20 años, esto será una normalidad. Es decir, será totalmente normal pedir cosas por nuestro celular. ¿Qué será? Pedir hoteles, que ya es posible por nuestro celular. Y bueno, hay una infinidad de cosas que se pueden solicitar e inventarse, ¿no? Esto también ayuda bastante a lo que es la generación de empleo, sobre todo en los temas de entrega de productos. Tenemos lo que es logística, tenemos transporte, personal, empaquetado, tenemos varias cosas que se puede generar empleo si es que emprendemos en este tipo de negocios. Y otra clave, creo yo, que se encuentra justamente en el tema de personalizar el servicio, Andrés, porque creo que estamos ya en la era y debido justamente a los filtros que nos podría poner la tecnología, estamos tratando cada vez de conocer más y más al cliente, conocer sus gustos, conocer qué serán sus emociones. Justamente en el audio se hablaba del biomarketing. Me parece una cosa totalmente loca, es decir, que te va a llegar publicidad de acuerdo a tu estado de ánimo. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible gracias a esta lógica de personalización de las cosas, de los servicios. Entre más personalicemos, tendríamos más apertura a que nuestro cliente quede satisfecho. Obviamente, esto sin ayuda de internet sería, o de la tecnología, sería imposible. Así es, un poco también el caso de las redes sociales. Depende de, por ejemplo, de las páginas que nosotros sigamos, de lo que comentemos. Entonces, por ejemplo, si yo sigo muchas páginas sobre tecnología, celulares, ¿qué va a llegar? Me va a llegar de tecnología. Así es, así funciona, empiezan a funcionar de esta forma y es interesante cómo se va a proyectar en el futuro. Esperemos que para nuestro país sea muy interesante lo que se viene y, como siempre decimos desde este espacio, aquí justamente estamos en un lugar, en un espacio para poder dialogar sobre estas nuevas ideas. ¿Usted tiene una idea? Coméntenos. Si nosotros tenemos un dato, por supuesto que lo compartiremos con ustedes. Siendo ya las 9 de la mañana con 58 minutos, creo que ha llegado ya el momento de despedir esta emisión de Ejes.